107 y escúchanos. Yo solo quiero pegarle a la radio para ganar mi primer millón, para comprar una casa grande en donde quepa tu corazón. Cuando el silencio de Dios es agobiante, es el ser humano, o Chacho, el que debe tomar la palabra. Por eso, debatimos, arriba, remolón, desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y vos y en todas las marcamas. Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Fernández. Lo trajimos engañado. Lo trajimos engañado a Chacho. Le hicimos creer que era solo una entrevista y le ¡zas! Le clavamos Artística de Columbia. Volvimos, ¿ya está o no? Volvimos 15.09. ¿Qué otra? Chacho, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo tenemos andan? Un montón de cosas muy para bien. Hoy. Bienvenido a temporada 2024. Sabemos, sabemos que es ¿cómo están? Bien, hoy va a salir bien la comunicación. Sabemos que hoy va a salir bárbaro. ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás? Sí, hola, hola. Ah, bien, bien. Muchacho. Qué lindo tenerte en piso, Javier. Es un placer. Qué bueno que viniste. La verdad que la semana pasada cuando te mandamos un mensajito ahí. No, che, copate, vos estás bronceado con hablar de esto, pero no fuimos juntos acá. Tenía que ver con que viene no, Susana no desperdigando, cosa, por favor. A nivel geopolítico. El sol de qué bien. Mejor que el de Cancún. Cuestiones, ¿no? Sí. Sí. Sí. Sol de domingo a la mañana. Que quedan medio soslayadas. No, porque muy bien, pareciera como lo mismo que cuando hablamos de la mañana. Pareciera que el viaje de Israel era solo el viaje de Israel. Ay, qué bien. En realidad se van viendo otras cosas por detrás. Me encanta. Y necesitábamos un espacio, ¿no? Para poder charlar un poco de esto. Eso tienen los padres de los pibes que juegan la pelota. Seguido, quizás nosotros, que no Sandra, somos mi amiga también. 8 de la mañana tiene que salir. Solo traemos las noticias del día. Pero bueno, está bueno a veces profesar. Porque más si me en este. ¿Y por qué no juegan domingo más tarde? Bueno, podrían poner otro horario, grande, sí. Claro. 2 de la tarde. En la loma del culo y los domingos de la mañana. Estamos también a raíz de las alianzas y las políticas internacionales. Claro que sí, claro que sí. Vamos a meternos de lleno, si te parece, Javi. Trajimos mucho. Hoy hay mucho para compartir. Sí, yo creo que actualmente. Más allá que fue el viernes, también tengo la gana de preparar algo para la próxima que sea Bukele, ¿no? Por favor, tenemos que hablar de lo que está pasando con El Salvador. Y encima siempre escucho la novela nuestra también de Bolivia. Generó una enorme atracción. Esta pero no por lo que traje, no, es quería, como un conflicto que es como un gran ordenador últimamente de la agenda internacional, de rating, que si bien sino tiene como eje un conflicto entre los estados que son Ucrania y Rusia, temor, tanta vemos que tiene una gran implicancia de la geopolítica y siempre están entrometiendo otros estados. Van a pegar otro mal de poder. Que este y bueno, vamos a ir viendo largo quizás de la columna como día se van entrelazando de segunda mano, sino escuchándolo. ¿Cómo se desenvuelve la cuestión? ¿No? Porque vamos a darnos cuenta que no es un conflicto simplemente. Muchas nos entre pusimos los en pedo. Claro, sí, me parecía fiel que arranquemos como, por un breve hay una resumen, cosita también, Javier Milei si alardeó del rating que tuvo. Febrero, la realidad es que otros, otras aperturas de sesiones no eran a las 9 de la noche. Y aunque claro, entonces, no ahí también fácil festejar que tenés el mejor de rating. La suerte ya está un poco echada. Y como muestran los mapas, luego de nosotros fue la invasión por parte de Rusia, se conquistó entre un 18 y un 20% del territorio ucraniano. Y fiesta, no sé si te acordás que también hablamos mucho el año pasado sobre la gran contraofensiva que venía preparando Ucrania, pero bueno, la verdad es que fue un rotundo y irreversible fracaso, no pudo modificar ningún tipo de líneas, de manera es más, toda la estrategia en algún militar momento llegamos estaba muy hacer un jueguito pensado de ver si y no armar una defensa, sino hacer un contraataque, y nunca sucedió, y es más, ahora las líneas rusas pueden avanzar, y salvo dos o tres defensa que evidentemente tenía muchas ganas y hizo muy bien, no lo pudo evitar. Por eso dicen los analistas que estamos ante una guerra, que recibió hasta alguna indicación guerra de, de cuál debía ¿no? ser el tono del discurso que leyó militar, que durante lo que busca más es provocar de hora... el debilitamiento 10, gradual del enemigo. Hay que decir que se lo vio más equilibrado que otras veces. Claro. Fue uno de sus discursos más en eje, por lo menos. Es decir, que se trata de ganar una guerra y, a través del cansancio del enemigo, constantemente siendo asediado, ya sea por personales o materiales, pero no va a existir una gran batalla final que digamos, che, esta guerra viene, esta batalla Rusia gana y va a avanzar una victoria, no otras, que, ¿no? Entonces, como algo va por goteo, donde Ucrania diga, che, bueno, ya no puedo más, o cinco nada más, a ver lo cómo llamó podría llegar a solucionarse, bueno, que tuvo dos grandes corrientes del mal, digamos, ¿no? Del constantemente, fracaso, pero bueno, cómo puede llegar sus adversarios a esa cuestión, ¿no? Muy directamente. Pero bueno, y entonces por eso se dice que los rusos mucho no avanzan y toman ciertas localidades, pero esto, ¿no? No porque diciendo, no pueden, ¿qué, sino porque deciden, prefieren esperar centrales, lugares estratégicos, que a través quizás de ciertos ataques emerge una palabra para subrayar, que es una búsqueda de liderazgo, escapan, bueno, van generando bajas de manera constante, y eso los deja en una situación de suma vulnerabilidad actualmente al frente ucraniano. En mesa, ¿no? Entonces la estrategia gran en sí, a grandes rasgos, que podemos decir que, con el tono, que es no darle descanso ni día ni de noche al frente. Abrir una negociación. Esa es la estrategia que tiene Rusia en este momento. Exacto. En sus tiempos y en función a su vez, de sus también intereses. Lo interesante de ver es que no solamente tiene una pata del conflicto, a diferencia de cómo había manejado la dicho, sino que existe. Claro, a diferencia del DNU, a diferencia de la ley base, que venían a traer algo así sin ecuanón. Esta es la forma. Acá más o menos trae un punteo con lo mismo. Es más o menos lo mismo del DNU, más o menos lo mismo de la ley de bases. Pero supuestamente Estado dice que acá, bueno, se va a intentar negociar, por eso convocó a todos. Sí, consenso no. También vemos otras estrategias que hemos charlado, que eso implica un toma y daca. Corte Internacional de Justicia. Una búsqueda de ver qué cedo para ganar lo que realmente quiero. Y que Putin me van a pedir a cambio que y son, otorgar. Similares al genocidio o al tráfico ilegal de niños de parte de Ucrania, no que son historias de Roma. Planes, entonces, ¿no? Como que no podría salir después, esa cuerda bueno, de un país que sean. Bueno, me parece que hay que intentar sacar algunas conclusiones respecto a. O sea, esos son de, como más los francos más sí diplomáticos bien, y a su vez las sanciones los anuncios. ¿No? Sin embargo, Rusia ya era pilla y 2014, cuando que se anexó parte de Crimea, claramente fue como. Y acá me parece que hay que arrancar hablando más. Haciendo todo lo propio para decir, che, bueno, si este conflicto. Que ahora. Una escalada después que nos afecte de tal magnitud. Mencionar así entonces, como a la pasada. Lo que ocurrió fue todo lo contrario. Más, porque en vez de poder debilitar la economía rusa, lo que se logró fue que, claro que sí. Se haya tenido un programa para poder tener un modelo industrial. Con policía de madrugada, con las peores y hacer incluso que el PBI por parte de Rusia crezca el último, a nosotros mismos. ¿No? Actualmente podemos pensar que el 7% o 8% del PBI ruso se está destinando a lo que la guerra. Lo que no es tampoco que increíble la cantidad de recursos que está destinando, ¿no? Está haciendo un trabajo propio a nivel industrial correcto y yo agregaría un punto más y a su vez no es que tampoco si tiene si un gasto estrepitoso central, como se pensaba, es el de la estética, che, esto va a mandar el tratamiento, a Rusia, colapso interno a nivel audiovisual. No, tal cual, horario, lo que pasa es que lo que tiene Rusia es una sistematización. ¿No? ¿De qué manera se mostraba bélica al protagonista? En este caso, teniendo en cuenta que Ucrania ocultó, obviamente no tiene estos recursos, pero tiene un sponsor oficial que salieron, no que le acaba de dar fueron hace muy poquito tiempo una cantidad de una torta de hit impresionante para subsidiar un poco esta guerra. Tuvo que, por guión, eso digo, me parece que es una estrategia que no está planteada en términos iguales, porque obviamente Rusia tiene muchísimas más condiciones de ganar en este conflicto. Las Ucrania puede hacerle frente gracias a que justamente que, tiene una espalda, digamos, como es Estados Unidos. Pero bueno, también ahora esa carta se está complicando. Miles de comillas, y eso es lo interesante que tenemos que ver ahora, ¿no? Que tenían, porque digamos, acá el lo interesante para pero también hacer me parece que la búsqueda un gran parate de y poder determinar qué está sucediendo, porque también, como decía, ¿no? Tenemos de ayudar todo lo contrario a Rusia, a que pudiera Ucrania, lo económico es fatal, que ¿no? Parte tiene casi de esa, 14 millones de desplazados, de esa, una población que está agotada de la guerra, no tiene luz, no tiene gas, esa forma, digamos, tampoco de llegar tiene internet, o sea, está muy mal administrada la cuestión tuvo bélica. Que ver con las pausas y esto obviamente altera un poco son los programas o la idea que tenía Estados Unidos en Europa y contrasta con la imagen que ellos intentaron vender que iban a llegar a tener este frente el sábado en el brote bélico. Y el domingo y a su vez también impacta en Rusia porque un falta de energía, de alimentos, le llega inflación, digo, parecía tiene que sacar cosechas y no puede hacerlo porque son lugares donde Rusia no se lo permite, entonces parlantes tienen que buscar otra manera de sacar ciertos alimentos para poder exportar lo mismo porque no hay manera de que suene así complejo ni y también que lo que necesita homogéneas de sus composiciones. Armamento. Porque además del otro lado hubo un importantísimo y vez, respeto soldados, y un silencio, está, digamos, tiene de escucha que y de tercera parte de lo que la población rusa, y, imaginemos, a mí me da bastante la idea de que Y también lo que eso lo que no fue pensaba, ni un acto de cobardía, ni de entrega, ni de nada. A su vez, también fue se suma el problema político que tiene Zelensky parte de la, hacia adentro. De es más, de que me parece tuvo que desplazar como el jefe de las más Fuerzas Armadas. Estuvieron en el intérprete de lengua de señas. Como para poder mostrar un cambio de imagen, un cambio de aire. Y a su vez también tiene un problema hace tiempo. El que era pelado. Que él se quiere, obviamente, ser parte de la OTAN. Excelente. Y él tiene como un. Sí, sí. Ya va a centrar. La verdad que no le están dando valores o los títulos o lo que sea. Comenzó el conflicto, se incorporó, ya sea Finlandia y un pasado Suecia, pero a ellos no están dando cabida. Bien. Porque también lo que pasa digamos, es como aprobado hay una regla dentro de la OTAN la es que de mostrarse como si tocan a uno, tocan a todos, entonces manejo de la situación. Si incorporamos a Ucrania, ¿qué pasa? Metemos todo un quilombo con Vladimir. Y no queremos pelear tampoco con Vladimir. No está ahí. Claro. No está en estrategia. Entonces, ahora vamos a lo más reciente. La semana pasada, justo el lunes pasado, Macron dice, che, camaradas europeos, vengan para acá, vengan para París, para París, y juntó 20 líderes de toda la Unión Europea. Y lo que dijo y lo enfrentó. Y como que él no descartaba digamos, el envío por parte de la OTAN de tropas. Bueno, tenemos que decir que da la idea de Ucrania, que. Y anunció a su vez medidas nuevas de apoyo a Kiev audiovisual a medida económica. Le jugó a favor. Ya el 1 de febrero habían mandado, habían por lo menos. Sí, yo cuando lo veía el viernes. Mandar un paquete de 50 millones de euros. A mí me parecía que era algo bastante pero bueno, se notaba que era algo muy armado y a su vez, en las cámaras, en las formas, en quiénes estaban. Es, del otro lado, quiénes arengaban y quiénes no arengaban. También me daba la impresión de que de alguna manera se está metiendo, no de, y ahí Putin, le generaba espalda a Javier Milei. Y acá no, lo que importante dijera, creo que es para que iba a ver, un poco la mirada de esto, que traías boludes. Es hay dos temas. AFJP, uno que fue. Y todo el mundo puede decir, bueno, había cara de preocupado. No, la gente arengaba y manera él le daba espalda israelíes. Y le permitía obviamente, seguir alejó toda la prensa y toda la mirada occidental de ese conflicto iba, o haciendo sí, este recuento histórico esto no significa que no fue nada que la guerra haya cesado mismo. Al contrario solo no, la mirada no, daba como cual. Una espalda él y, sentía un aval por lo menos a nivel económico porque para, Estados Unidos también tiene que administrar sociedad, los recursos decir, bueno, todo esto que lo puedo mandar todo Ucrania también tengo que mandarle no hay nadie que no pueda querer estos puntos que yo vengo a traer y ahí la gente y segundo punto no como esa es espalda, que tanto Zelensky como es decir, ven Putin lo que estoy están diciendo, mirando no esta es la respuesta el norte de América porque buscan el siguiente que es la puja que está llevando dentro después, del Congreso norteamericano que, me parece que, hay que es que Biden hace rato quiere mandar con un paquete de ayuda para nuevo para Kiev, pero los republicanos se lo están bloqueando versus las personas que también no entonces lo que está diciendo los republicanos es che Biden si vos querés mandar este paquete yo escuché por primera vez lo que tenés que hacer a nosotros es como buscando negociar. El es un de nuevo casta, paquete yo rápidamente de, pensé en de restricciones en la frontera familia. Con México. Pensé ¿bien? En los... ¡Oh, qué quilombo! Claro, o sea, también como acá se mete un poco la política pensé interna norteamericana y dice, bueno, si vos querés mandar este paquete de ayuda, vos tenés que dar los votos. Bullrich, o el claro, apellido. Tal los últimos cual. Años, no sé, en los últimos 4 o 5 años, al Estados gabinete Unidos tuvo 8 millones de nuevos inmigrantes, lo cual también es una cuestión de analizar. Pero bueno, entonces se mete la política doméstica norteamericana. Hernán Lombardi. Y también para y sin completar embargo, y a complicar mucho más el panorama de los que aplaudían seguramente el próximo que la casta presidente tenía miedo. Va a ser entonces ahí hay como una entonces una él ya dijo el enamorado de Javier Milei él ya dijo que bajaría los fondos mundo, digamos, sobre la, que él está mandando la, a la OTAN, idea de que tenemos Unidos, mejor dicho, de cómo está se la OTAN, definen las cosas y a su vez retiraría parte del apoyo a Ucrania. Que, y esto consolidó, está bien, consolidó obviamente respaldo, a Moscú en lo que no serían las fronteras inmediatas no, claro. A la Unión Europea. Sabemos que Trump tiene muchas chances idea, de que gane las que elecciones. No llega, más allá y él dijo de, que digamos, de, una de vez que llegue a la presidencia, la esta mañana, en un día solucionan la cuestión de bélica Plata, que hay entre Ucrania y Rusia. El acto del viernes decía, no, la gente está con nosotros, la gente qué peligro igual, perdón, ¿no? Qué peligro volver a pensar en Donald Trump como presidente nuevamente de los Estados Unidos, en este contexto, siempre es un peligro que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos, pero en este contexto, con esta guerra incipiente, con el conflicto que está pasando, por ejemplo, en Israel y en Gaza y Palestina. Claro, pero ese respaldo por eso, solamente está armado para hacer un streaming, porque eso fue un show de la merda de las notas norteamericanas en una plena crisis que decía apertura legislativa o gala de Gran Hermano, porque un poco tenía que ver con eso. Acá lo toda particular esa espalda es que parecía tener Trump, no era real, es, ¿no? Che, sino que al contrario, este era puesta a propósito. A mí me interesa, ¿no? Pero usted también tiene que poder solucionarlo. Ustedes tienen que por lo menos poder invertir el 2% de su PBI en defensa, gala, digamos, y dejar de ser un poco... Terminó con estos 10 puntos. Esperando que este vengamos pacto nosotros siempre de mayo, a ustedes y Caputo con mucho más poderes con, que la semana ruso. Pasada. Entonces, medio que están, no sé si hinchan los huevos, pero en parte bien, por lo bajo. Ellos están jugando sí, con y esa parte. Sí, me parece que está y también bien. La política de Donald Trump puede retirar tropas de ciertos lugares también del Medio Oriente. No es que tiene una avanzada estratégica y dice, bueno, cualquier lugar que yo pueda, voy a enviar tropas. ¿Cómo se vio y qué es lo que se vio? Fue una de las herramientas que tuvo a nivel electoral de decir, che, hay ciertos conflictos donde nosotros no tenemos tampoco inmiscuirnos de manera directa y que tenemos no que poder repatriar nosotros, a nuestros soldados. Porque si tenemos que tener muy en claro, ¿no es un poco quién estratégico también ese discurso? Puedo hasta llegar a entender de... Che, que bueno, igual yo voy a llegar al poder, pero... Ustedes porque, también digamos, tienen que poder hacerlo. Digo, también lo coloca concepto, a Estados Unidos en un lugar no, donde se son nota los la rebeldía. Eso en parte es la realidad. Porque pareciera ser un discurso que vos decís, que bueno, quizás pasando, quiere ir soltando y en realidad pasando, no. Al contrario, me parece que como que hasta refuerza el lugar que ocupa Estados Unidos y me parece estratégico ese discurso. Bueno, no, yo vengo acá, pero tampoco pretendo. Ustedes de deberían. Los no, como, ay, es raro, es un medio ese pasivo agresivo, ¿viste? Que debe prestar el Estado. Igual también no es una línea que en la cara en Estados el Unidos cortísimo plazo. Obama, Trump y Biden. No es algo que tampoco que es, digamos, es una política de Estado que está moviéndose ya hace unos años. Pozo donde le dice, agua, che, bueno, los europeos tienen que asumir ese rol y tienen que poner más guita a nivel de defensa. Se come el sándwich, tienen que darle paso adelante y hacerlo. Más cuando son 29 países que vos incluís pudiera estar. La Bretaña, Noruega, que son los países más ricos por ahí, del mundo. Che, loco, pónganse las pilas también. Esperando octubre, que nosotros vengamos noviembre, siempre con el país de ayuda con la guita para que ustedes yo no me puedan puedo tener que dar financiar una guerra, ¿no? Lugar. Es a y, pensar que también otra cosa que dice Estados Unidos es, che, bueno, mayormente los republicanos, es... El envío de armas a Ucrania no está dictada por consideraciones propio, financieras. Bien, el tema no es guita, sino industrial. Estados Unidos no produce la cantidad de municiones que usted necesita y nosotros mandemos. Es mentira. Que lo vamos bien, a empezar porque a ver. Porque todas las empresas norteamericanas que fabrican mayormente municiones sufriendo en carne aumentan propia, la producción y se aumentan los pedidos. ¿Qué falta ahí? Guita. Nos mandan la guita ustedes y nosotros vamos a ponerla. Bueno, mañana. Y bueno, entonces eso es como una de las ideas de la política exterior norteamericana, donde dice, che, usted también asume el rol que les compete y que nosotros tenemos que pensar mayormente en Asia Oriental. Nosotros tenemos que destinar otros recursos a pensar de acá 40 años nuestra política internacional está más aliada en Asia Oriental que este conflicto que tiene nacional. ¿Y quién acusó un poco de recibo ya hace un tiempo que también hemos hablado? Ese es Macron. Hace rato que viene diciendo que la Unión Europea debe armarse y equiparse. Sí, yo pensaba, digo, no tengo Rusia mucho para agregar también, Europea, ¿no? Sí pensaba este, en realidad en torno a esto, ¿no? Para agregar, digo, cuánto, decir, che, ya tenemos que dejar cuánto se va a insistir con este cola, modelo, de la ¿no? Digo, esta es la tercera vez. ¿Cuántos más se va a insistir con este modelo? Claro, ese es el último punto, ¿no? Y bueno, ¿hasta dónde? O sea, ¿cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo que hace rato está impulsando esto? Como sociedad. Y se viene cierto que Europa superó a Estados Unidos en términos de ayuda a Ucrania. Porque hay un punto de que yo no para sustituir totalmente la ayuda militar de Estados Unidos, Europa debería duplicar de estirar, el nivel de envío tanto de municiones como de recursos. De, algo que no sé, es perpetuarse muy, muy complicado. Claro. No, yo no veo y eso. Lo interesante no es que el lunes pasado, como dije, cuando se dio esa reunión, Macron lo que dijo fue, que ahí le creo. Pasamos limpio. La derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y estabilidad de Europa. Muchísimo tiempo. En ese sentido, y lo que lograr, no se descartaba el envío de tropas terrestres. Hay a una parte de esa casta. No de hay consenso para enviar tropas terrestres de manera oficial, supuesta y respaldada. Pero no hay que excluir nada. Haremos todo lo necesario para garantizar que Rusia no pueda ganar. De ganancia, de bienes. Entonces, por ahora lo que estamos viendo es que ellos dicen, che, hay que evitar que pero sí, Rusia gane a cualquier cosa. Fondo monetario, Rusia digamos, está no contento puede ganar, con esta política. Ellos dicen, no bueno, queremos ir a la guerra con el pueblo ruso, el pueblo, pero estamos... Pero por ahí es muy bueno para quienes estamos decididos a mantener privada, por el control de la escalada. Un año, le hagan acordar ya, a eso es un punto interesante a tener en cuenta, ¿no? Porque de la vida Ucrania de necesita, che, como mirá lo que conseguí en Argentina yo hace dos años. Bueno, ahora me toca... pero la recíproca, o quiero tener también podemos ver que esto puede negocio, llegar a hacer que el conflicto se expanda y que haya otras personas que quieren intervenir, como dijimos, como países de la OTAN. Y obviamente, ahora, pensando en la República Checa, yo escuchaba que decía, che, bueno, nosotros no podemos producir la cantidad de misiles que necesita Ucrania, no nos da abasto nuestra industria, hagamos una vaquita entre todos los países y hagamos comprar municiones. Bien. No. Si la frase compra comunitaria. Plata, compra comunitaria. Una rifa. Hagamos una rifa. Que eso es una buena pero bueno. Síntesis. Nosotros no tenemos para esperar, esto, no tenemos para pensaba, aguantar, no tenemos... Que otro dato importante es que Suecia, como dije anteriormente, se ingresó a la OTAN, ¿no? Ni ahorro, entonces ni decía, nada. Che, loco. Entonces, es ahora. Suecia. Suecia. Y, Europa claro, se está preparando para la guerra. ¿Qué pasa? Porque si uno ve el mapa, se pueden entrar en Google Maps y ven, aunque parece que está lejos Suecia, está el mar Báltico entre medio, que está Finlandia, está ahí cerca Rusia, y vos decís, che, todo el mar Báltico, que es una de las salidas que tendría Rusia, está todo tomado por tanto. Y el resto lo estamos mirando por la entonces, no son ingenuos. No, claro que no. Si no, obviamente, Putin lo sabe, porque si nosotros corremos, él vuela, va y viene. Pero Putin, cuando vos te compraste un pantalón, él ya le hizo pollera, shortcito. A mí, entender, es la próxima entonces, sesión de Congreso. Finlandia, en el 2023, digamos, había incorporado a la OTAN y tenía 1.340 kilómetros cuadrados, donde también estaba diferentes en el Congreso. La frontera con Rusia, no, salió que por se la fuerza o por las malas, o porque había ganado la elección. Acá dicen dato importante que no nos olvidemos que los suecos son vikingos. No es dato menor ese, no es dato menor. Así que bueno, obviamente es Yanukovych. ¿Qué apareció? Claro. Apareció Vladimir y dijo, digamos, che, esto ya lo hemos hablado. Si ustedes van a traer nuevos amigos a la guerra, que tienen que participar, con lo cual, nosotros digamos, que tenemos lo que no haría sería arma de destrucción masiva. Claro no, siempre claro. Está latente la posibilidad de una guerra nuclear. No, para nada subestimar no queremos usarla porque claramente se tiene, aparte tiene novio, una hoja de ruta bien armada. No me obliguen. Claro. Tiene, y siempre ¿no? sabiendo una, que se lleva bien a veces un con Irán. Un convenio económico que lo motiva, por lo cual subestimarlo no va a ser. Es un tema siempre. Subestimarlo no nos conviene cuenta. A nosotros tampoco. Entonces, y es claro que no tenemos tiempo. Porque los que no tenemos tiempo somos nosotros lo que dijo y nos llegamos nosotros. Putin es que nosotros también somos capaces de alcanzar objetivos que no vamos a desde Rusia a Occidente. Si esto o sea que tampoco es que este, la guerra desde Ucrania no tenemos que, y hay que organizar, atravesar más opciones, cierto de hecho, territorio hay, europeo, sino que ya en nuestro territorio podríamos de manera directa atacar o cacerolazos o abrazos simbólicos. Lo que hay que hacer es organizarlo de manera tal de que sea visible. Bueno, ahora va a costar mucho. También más, hubo un sector teniendo, donde salió cada vez a menos decir, che, pará, lo que dijo de Macron es de Macron. Genuino, claro, ¿no? Tampoco nos subamos acá. Realmente no es tan así, viste, a Macron le gusta hay, mucho tirar titulares, levantar el tono, lo que hay que pero hacer la OTAN no está salir a todavía la calle dispuesta también, a asumir esto. Y ver, es esa, creo que no hay otra forma sepamos, de poder pelear, ¿no? También que Alemania por lo menos incrementó el presupuesto de su PBI, lo que es la industria armamentística, qué sé yo, pero por ahora está todo un veremos y no es una posición que es hegemónica dentro de la OTAN. Esto fue como más una avanzada de Macron, que está bastante boco últimamente, y salió a decir eso. La otra es que está. Y como para ella, como ir pensando, ¿no? Cómo nos cerramos, parecía como que hay dos formas interno, de ver cómo se soluciona el conflicto. A ver. Hay algunos analistas que te dicen, che, a Rusia le interesa sentarse ahora mismo y llegar a una mesa ahora, de la mejor negociación, lección para pedirle no, y a su vez a Ucrania, Europa, Estados Unidos 2001, también le sirve. Del 2001, y esto va a ocurrir no en algún momento, no muy pronto, donde va a haber una paz negociada. La cuestión es cuándo sí, y de qué manera y qué se va a negociar. Visto, y otro que te dicen, capitalizar, che, canalizar, encauzar, algo que está buscando la victoria, no va a negociar, sabe que está bueno, con el as, similar, con el ancho de espada en la mano, no lo van a poder bajar. Hacerlo, Javi. No, y aparte, gracias, porque siempre toda la estrategia. Placer. Me encanta cómo está la radio. Bajarse ahora sería casi abandonar. Sí, está buenísimo. Es una estrategia en la cual se siente, está un poco acorralado. Está empezando a estar en radio comunitaria, no pasa nada. Ojalá vuelvas pronto nuevamente en piso. Lo cierto es que él avanzó, tiene 20% de territorio ucraniano y todo eso. Nosotros sabemos que tenés gente ocupada. Yo estoy ganando la guerra. Pero siempre es un placer. Yendo bien, ustedes se tienen que unir. Tommy, nos vamos un a escuchar un poco con de Estados música. Unidos. Vamos también un lo rato. Que pasa dentro del Senado. Volvemos. Si le mandan fotos o no, yo de esta no va. Yo estoy mucho mejor parado totalmente sí. Que ustedes. Ya te ahora, pero un poquito. A Javier y también Javier. Lo que dicen es: che, ojo, pero tampoco se van a bajar. No le van a dejar a Rusia tirar. Porque esto que estábamos diciendo, como dijo Macron, che, nosotros acá estamos dispuestos también a escalar el conflicto hasta donde sea necesario. Insisten que Rusia tiene que fracasar, porque si no, puede ser que se consolide Rusia de una manera tal que cualquiera después del día de mañana puede ser franco, directo o bastante sencillo de ser por parte de Rusia. Y no quieren quedar en ese marco de debilidad. Bueno, mientras entonces todo, digo, todo esto sigue sucediendo mientras nosotros vemos Gran Hermano, Tomás. Sí, yo te digo que cambia de canal. Gran Hermano, ¿no? Porque cambia de canal. El escenario no es el mejor. Ya veo que ahora empiezan con armas de destrucción masiva, guerra nuclear. Ya está, hermano. Te demos por fin todo el mundo y nos bajamos ahora. Y nos bajamos ahora. A mí, yo me quedo pensando, no tenemos mucho tiempo, así que medio lo vamos cerrando, pero sí me quedo pensando, que me anoté ahí un poco. Primero, pensaba en los de las municiones, el laburo. También pensaba en Milei, digo, porque esto también a nosotros nos posiciona, digo. Ajá. Javier Milei diciéndole a Donald Trump, te amo, y Donald Trump diciendo a Javier Milei, yo también te amo para siempre, corazón. Todas esas cosas, digo, no es en vano, por más de que a nosotros nos parezca un meme. Entonces, pensar también cuál es la estrategia de esto, pensar las municiones, bueno, faltan municiones acá, faltan municiones allá. ¿Y qué tenemos nosotros? Bueno, nosotros tenemos justamente la materia prima cuasi regalada, ¿no? Para aquellas diferentes herramientas que puedan llegar a querer cualquiera de los países asociados a Estados Unidos o a Israel en este contexto. Entonces, la verdad que me da un poco el miedo cuáles van a ser estas intenciones que están un poco solapadas, pero que algunos hilos se han dejado ver en el último tiempo. Y también ese rol, ¿no?, de Argentina en este contexto, que quedamos fuera de alianzas que tenían, por ejemplo, a Rusia con el resto de los países del subsur. Digo, nosotros teníamos una alianza ahí y ahora nos encontramos posicionados justamente en la vereda de enfrente. Exacto. Entonces, ¿en qué lugar estamos? ¿No? ¿Cuáles van a ser? Zelensky que vino a la asunción de Milei, ¿no?, el 10 de diciembre. Eso es muy interesante. Incluso le ofreció y le dijo que él iba a hacer como una reunión con ciertos representantes de América Latina, donde van a poder hacer un intercambio, que yo todavía no sucedió. ¿Cuándo son las elecciones en Estados Unidos? Noviembre. Ah, buenísimo. O sea, Javier Milei, presidente acá, y en noviembre elecciones. Eso me da un miedo bárbaro también. Un dato es, la mitad del mundo este año va a ir a elecciones. Fantástico. Es uno de los años más importantes a nivel global de lo que es lo democrático. Y a nosotros nos agarra con Milei. Fantástico, entonces. Chacho, muchas gracias, como siempre. Qué placer necesario charlar un poco de política internacional. Realmente necesario. Nos vamos, si les parece, a otra tanda, un poquito de música y ya volvemos. Una cagada asquerosa, inmunda, malnacida, pudenda, apestosa, maloliente, cabrona, maricona, huevona, pendeja, tarada, cancerígena, jodida.